Pues que no ves, acaso estoy feliz. ¿Cómo voy a estar bien? Que si te extraño, pues tú qué crees, te estás burlando, que ya se te olvidó.